los ases, y es bueno y bonito a veces, ¿verdad?, recuperar estos momentos tan, tan importantes con nombres propios que convienen olvidar, que forman parte de esa historia. Efectivamente, forman parte de nuestra historia y no conviene olvidarlos, ni muchísimo menos. José Miguel, un gran placer, como siempre, poder contar con tu presencia en La Rosa de los Vientos. El placer ha sido mío. Un abrazo. De gira tenemos a Juan Ignacio Cuesta. Por estas fechas lo hacen de todos los grandes artistas y él es uno de ellos. Juan Ignacio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. ¿Por dónde te encuentras? Pues estoy en Orujo de Tajuña, que tenemos una fiesta medieval, pero me he tenido que subir a la montaña porque no había... ¿Dónde ibas a estar? ¿El ermita? ¿Dónde iba a estar? El ermitaño. El follón que hay ahí abajo es terrorísimo. Bueno, pero lo ideal es poder estar contigo, compartir estos minutos y además dentro de ese ambiente, porque hay que meterse además en un ambiente cargado de historia para hablar de Sopetrán. Pues sí, indudablemente uno de los grandes monasterios alcarreños que ha sido maltratado por el tiempo, porque fíjate que fue fundado nada más ni más nada menos que en el año 612 con el rey Gundemaro, el rey godo, empezó las obras, que además las terminó Chindasvinto. Y precisamente hoy estamos celebrando en la fiesta en que Chindasvinto pasaba los trastos a su hijo. Pero bueno, estamos hablando de reyes godos. Efectivamente en estos tiempos donde no tenemos ningún documento y las cosas están absolutamente perdidas, las cosas se perdían de alguna manera, y todos estos godos que anduvieron por todas estas regiones y tal, fundaron un montón de lugares y de cenobios que luego dieron lugar a lugares interesantísimos. Por ejemplo, el que hoy vamos a visitar, que es un lugar lleno de connotaciones extraordinarias, justo debajo de Ita, de ese pueblo que se caracteriza por el arcipreste, donde nace el teatro medieval. El monasterio de Sopetrán, que decías, fundado por los godos, pero fue la primera de las fundaciones, porque, si no me fallan los datos, 5 en total. 5 en total, efectivamente. Por cierto, el rey al que nos referíamos antes era Recesvinto, que sucedió, no sucedió, sino que gobernó con su padre, y luego al final terminó siendo él el rey, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de 5 fundaciones de un monasterio extraordinariamente importantes, porque fue construido, fue destruido, hasta que un hecho milagroso es el que, digamos, de alguna manera consolida este lugar. Es cuando la Virgen se aparece a un jeque árabe que se llama Ay al-Mamun, que es hijo del rey de Toledo, en el año 1065. Precisamente volvía de una de sus rafias en contra de los cristianos, con una larga cadena de prisioneros, cuando de repente se da cuenta de que algo sucede extraño, y es que en una higuera aparece una luz, donde la Virgen aparece acompañada por una legión de ángeles. Y esa aparición, además, se le dio una interpretación que, ojo, que no era algo extraño. Bueno, sí era algo extraño, desde luego, y sorprendente, pero este tipo de apariciones en mitad de estos conflictos entre cristianos y árabes se dieron en bastantes ocasiones en esas épocas. Efectivamente, se dieron con muchísima frecuencia. Y además siempre están acompañadas, curiosamente, de hechos milagrosos. En unos casos es la Virgen quien rompe las cadenas de los cautivos, en otros casos son los ángeles quien lo hacen. Pero evidentemente siempre existe una componente sobrenatural en este tipo de cuestiones. Dentro del monasterio de Sopetrán, ¿qué es lo que podemos encontrar? Bueno, pues hoy día prácticamente nada, porque está destrozado completamente. La verdad es que el tiempo ha ejercido una labor terrible sobre él, y aunque sé que existen ahora mismo iniciativas para rehabilitarlo, la verdad es que aún no parece que cuaje ninguna. Pero hay algo en Sopetrán que es verdaderamente importante, y es esos sótanos. Esos sótanos que son un laberinto donde los monjes benedictinos, durante años estuvieron recorriéndolos con sus cantos y con ceremonias místicas, de alguna manera buscando esa unión con Dios distinta que se consigue a través de un estado extraño de conciencia, ese que se consigue precisamente con el canto que llamamos gregoriano, pero que en este caso tendríamos que decir también canto benedictino de Sopetrán, porque no sabemos exactamente cómo eran estas plegarias, pero podemos quizá adivinarlas. No olvidemos que son unos sótanos profundos y un laberinto donde los monjes durante horas y horas daban vueltas precisamente cantando cantos como el rosario, responsorios, antífonas. No podemos hacer una idea así. Antes nos decías que se encuentra en las proximidades de Eita, conocido por el arcipreste de Eita, pero esta localidad tiene muchísimo también que ofrecer al visitante que se acerque a ese monasterio, al monasterio de Petrán, que también puede acercarse a Eita y disfrutar de sus calles y de su historia. Pues sí, realmente está cerca. Nada más pasar por Sopetrán, que está el pueblo de Torre de Burgo, nos encontramos con Eita, son escasamente 5 kilómetros, y en Eita entramos en la máquina del tiempo y llegamos a la Edad Media. Pasamos por la puerta de Santa María, que es el vestigio que queda de aquellos tiempos, y inmediatamente nos encontramos con una plaza donde tenemos un vestigio mucho más antiguo que todo esto, que es una acacia, un árbol adorado y venerado por los pueblos celtas, que veían en él el símbolo de la sabiduría, precisamente por esa condición que hace que sus raíces estén en la tierra y sus ramas estén en el aire. De alguna manera participa de tres mundos: el mundo físico, el mundo espiritual y el mundo oscuro y profundo. Y los celtas esto lo sabían muy bien y lo dejaron bien claro. No olvidemos que la mayoría de las plazas de los pueblos de España y de los cementerios tienen un árbol, porque precisamente este árbol es la puerta entre mundos, la puerta entre el mundo de los vivos y el mundo sobrenatural o internatural, de alguna manera, porque esa condición que tiene de poner una parte de sí mismo en lo interior y otra en lo exterior le hace realmente susceptible de ser simbolizado de esta forma. Y lo que no podía faltar también es una iglesia cargada de historia, cargada de poder también, como es la de San Pedro. La iglesia de San Pedro es una iglesia extraordinaria, porque realmente ahí estamos ante un esqueleto de una época en que los mozárabes estaban en España. Es una mezcla entre mezquita, entre iglesia, y además todavía hay una sorpresa que nos depara, que es que en su suelo está lleno de tumbas de personajes que fueron los fundadores de Eita, o quizá los personajes importantes de allí, como don Fernando de Mendoza. Unas lápidas que tienen símbolos extraños, como por ejemplo un dragante, que es uno de los símbolos más antiguos que usan los militares y que usa la heráldica, donde dos dragones se unen mediante una lengua de fuego. Quizá esa lengua de fuego, que quizá misteriosamente podría hacer referencia a esos cinturones de Van Halen que rodean a la Tierra. ¿Sabían esto los antiguos? No sé, no lo sabemos, pero lo que es cierto es que la heráldica nos pone ante esa fuente de energía que fluye entre los dragones y que posiblemente tiene mucho que ver con la propia estructura de la Tierra. Y como siempre, Juan Ignacio, te pedimos que nos cantes algo. Hoy nos has hablado de apariciones marianas y por ahí van los tiros musicales de esta noche. Bueno, sí, hoy he querido traer precisamente un Ave María, el Ave María de Vitoria. Creo que es lo preceptivo cuando estamos hablando de lugares donde se apareció la Virgen, ¿no? Así que allí vamos. Vamos a escucharte. Ave María, gratia plena, dominus tecum. Subido a la montaña, cual ermitaño, escuchamos a Juan Ignacio Cuesta. Lo único que le diferencia de aquellos ermitaños de antaño es que él puede transmitirnos esos cánticos a través de la maravilla de la tecnología digital, en este caso encarnado en un teléfono móvil. Desde ahí te escuchamos, Juan Ignacio, como siempre un placer, hasta la semana que viene. Nos queda cine, agenda cultural, el mundo del cómic, pero de Juan Ignacio Cuesta pasamos a José Ignacio Ver, que es nuestro compañero de los servicios informativos, que nos pone al tanto de todo lo que está ocurriendo.